Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos un día más con todos vosotros para acompañaros en la sintonía de Lauro Gay, Tamasazpi Irratia, en una nueva edición del programa que se dedica única y exclusivamente a las versiones, original y copia. Os habla Fermín Larrondo y durante los próximos 60 minutos estaremos con vosotros, ya sabéis, pues ofreciéndoos una serie de versiones que en concreto hoy van a ir desde el jazz vocal hasta el Rhythm Blues de veteranas y sólidas bandas, pasando por un poquito de pop y rock alternativo e incluso adentrándonos en el mundo de la música más racializada, de la música con raíces. Y bueno, dicho todo esto, nada mejor que comenzar con la primera de las versiones de hoy en original y copia. Como ya ha ocurrido con muchos otros cantantes y en muchas otras ocasiones, a pesar de su indudable calidad como intérprete, reconocido con 5 nominaciones al Grammy a Mejor Vocalista de Jazz, Mark Murphy es uno de los crooners menos conocidos por el gran público. Siempre ha vivido a la sombra de Frank Sinatra, Dean Martin o Nat King Cole, y en 1963 decidió dejar los Estados Unidos para probar suerte en Gran Bretaña, donde durante 10 años fue un habitual de la programación del Ronnie Scott's Jazz Club de Londres, digamos el templo del jazz en la capital británica. Tras su aventura europea, Mark Murphy volvió a Norteamérica en 1972 para fichar por la discográfica Muse, con la que editó un total de 16 álbumes, aunque ninguno de ellos conseguiría encumbrarle definitivamente en el top de ventas. En 1993, la prestigiosa discográfica Blue Note le propuso participar con una versión en un disco homenaje a Frank Sinatra, en el que compartía cartel con jazzmen de la valía de Tony Bennett, Sonny Rollins, Jerry Mulligan o Bud Powell. El tema elegido por Mark Murphy para aquel homenaje fue uno de los iconos de Mr. Blue Eyes, nombre con el que se conocía a Sinatra en el ambiente. Se trataba de The Lady is a Tramp o La señora es una vagabunda. Un tema que interpretó con un swing y un nivel vocal que, según numerosas críticas del momento, superaba con mucho al de Sinatra. Sound off. Sound off. Now hear this. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater but never comes late. She never bothers with the people she hates. That is why the lady is a tramp. She don't go to Harlem dressed in ermine and pearls. She don't bother with barons and earls. She don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, that's oak, and she hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater but never comes late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. Oh, she don't go Beverly Hills dressed up in ermine and pearls. She don't bother with those sunset strip barons and earls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady's a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can she lose? She's flat, that's that. Well, she's all alone when she lowers her line. That's why the lady is a tramp, tramp, tramp. The boys are marching. Tramp, tramp, tramp. The boys are marching right toward the lady who calls herself a tramp. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Mr. Bojangles fue uno de los estándares norteamericanos más populares durante finales de los años 60 y principio de los 70. Escrita en 1968 por el cantante folk Jerry Jeff Walker, salió a la venta aquel mismo año en un álbum homónimo que, aunque tuvo unas excelentes críticas, no ganó mayor relevancia. Sin embargo, fue a finales de 1970 cuando la canción consiguió un considerable éxito a raíz del cover que grabó la Nitty Gritty Dirt Band, escalando hasta el puesto número 9 del Billboard norteamericano y hasta la segunda posición de las listas de Canadá y Nueva Zelanda, manteniéndose en los charts durante todo 1971 y buena parte de 1972. La versión que vamos a escuchar es, bajo mi punto de vista, la mejor que se ha grabado junto a la que en su día interpretó Nina Simone, aunque curiosamente quien la canta no es ni mucho menos una consagrada voz de la escena jazzy, sino una controvertida estrella pop muy a menudo envuelta en escándalos y con una reputación plagada de tropezones. Se trata de Robbie Williams, quien con tan solo 16 años ya comenzaba a ser conocido como el garbanzo negro de Take That, el famosísimo grupo juvenil con el que debutó. Esta versión de Robbie Williams, incluida en su álbum de 2001 Swing When You're Winning, basta y sobra para demostrar que el cantante no se ha forjado una importante reputación en el show business tan solo por su atractivo físico. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died after years he still grieves. He said, I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see sunlight, I drink a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. ...1978 fue una fecha poco menos que mágica para el rock que se hacía en España, ya que a pesar de que algunos ya llevaban varios años intentando despuntar, no fue hasta entonces que nombres como Morris, Burning, Asfalto, Cucharada, Bloque, Tequila, Mermelada o Leño consiguieran, casi todos de la mano de Chapadiscos, la primera discográfica española dedicada al rock, darse a conocer en las principales emisoras de radio y en los barrios más populares. Leño, el trío de Carabanchel, suburbio obrero de la capital, liderado por Rosendo Mercado, obtuvo aquel mismo año un éxito importante con la publicación de su primer single para Chapa, Este Madrid. Aunque realmente su consolidación como banda de rock llegaría 3 años después gracias a la edición de otro single, titulado Maneras de Vivir. Y será uno de los rockeros más representativos de la generación anterior a Leño, aquellos que en los años 60 comenzaron sus carreras traduciendo al castellano los hits que sonaban al otro lado del Atlántico, quien haga un magnífico cover de Maneras de Vivir. Se trata nada menos que de Miguel alias Mike Ríos, que ya en 1982 incluía en sus directos una cortísima versión de este tema, y que en 2010 lo volvió a grabar en estudio y en clave de Rhythm and Blues para incluirlo en un disco colectivo de homenaje a Leño titulado Bajo la Corteza. Escuchadla con atención, porque la interpretación de Miguel Ríos es casi toda una enciclopedia del rock. No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír, es simplemente despiste, maneras de vivir. Me sorprendo del bullicio y ya no sé qué decir. Cambio las cosas de sitio, maneras de vivir, maneras de usando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas. Te busco y estás ausente. Te quiero y no es para ti. A lo mejor no es decente. Maneras de vivir. Voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir. Me quejo. No sé si estoy en lo cierto. Lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir. Descuélgate del estante. Y si te quieres venir, tengo una plaza vacante. Maneras de vivir. Maneras de vivir. Hey, hey, hey. Maneras de vivir. Hey. Maneras de vivir. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Claro que Tamás Aspi y Ratia. Amet egiten duen y Ratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y luego. Aunque el debut discográfico de los suecos The Cardigans se produjo en 1994 con la publicación de su álbum Emmerdale, no fue hasta un año más tarde cuando se abrieron al mercado internacional con la edición de Life, su segundo trabajo, y especialmente gracias al single Carnival, que les abrió las puertas de los charts de media Europa, incluida España. Precisamente a raíz del éxito de aquel LP es cuando comenzaron a publicarse como cara B de los singles y EPs promocionales algunos de los temas que se incluían en su trabajo anterior, en ocasiones remezclados para darles un carácter a veces más tranquilo, más intimista y otras veces más bailable. De entre aquellos cortes extraídos de Emmerdale, el que más repercusión tuvo fue precisamente una versión, quizás porque se trataba de un homenaje a una de las bandas británicas de heavy metal más importantes del principio de la década de los 70, los imprescindibles Black Sabbath. El tema en cuestión, que también ha sido versionado entre otros por Anthrax, Brass Dickinson o Hate Theory, incluso también por los barceloneses de AES, no es sino aquel potentísimo Sabbath, Bloody Sabbath, con el que en 1973 arrancaba la cara A del álbum homónimo de aquella banda liderada por Tommy Iommi y Ozzy Osbourne. Show. Entre las muchas excentricidades por las que es conocido Luis Miguel González Martínez, alias Caballero Reinaldo, se cuenta la publicación en 2015 de un álbum en el que, bajo el título de In the Lounge of the Naldo King, se dedicaba a versionar 12 temas del mítico grupo británico de rock progresivo King Crimson desde diferentes ópticas musicales, a cual más disparatada, eso sí. Ese disco de Caballero Reinaldo se abría precisamente con el tema que ahora vamos a escuchar y que también era el corte con el que comenzaba el álbum de debut en 1969 del grupo liderado por Robert Fripp, In the Court of the Crimson King. La pieza en cuestión era 21st Century Schizoid Man, que Caballero Reinaldo retitulaba como 21st Century Country Man e interpretaba en clave de algo que, bueno, pues echándole un poco de humor, se podría denominar country robótico. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin esko. En el argot del rock se considera un supergrupo a aquel combo compuesto por músicos que ya eran famosos antes de juntarse para dar vida a una nueva banda. Y se dice que el primer supergrupo de la historia del rock fue Cream, la crema, la nata. Cream nació cuando Eric Clapton, que ya era un guitarrista mundialmente conocido gracias a haber formado parte de Yardbirds y de los Blues Breakers de John Mayall, se alió con el bajista Jack Bruce, ex miembro de Manfred Mann, y con el batería Ginger Baker, que hasta entonces había militado en la Graham Bond Organization, para dar vida a un potentísimo power trio que sería considerado como el mejor grupo de rock de la escena británica desde 1966 hasta 1969. Durante algo más de 2 años de vida, Cream publicó 4 álbumes en los que mezcló tanto temas de estudio como otros grabados en directo. Aunque una vez disuelta la banda, salieron a la luz otros 5 discos in live y 8 recopilatorios, de los que se ha vendido un total, incluyendo todos los discos, quiero decir, un total hasta la fecha de más de 15 millones de copias en todo el mundo. Uno de los temas estrella del repertorio de Cream es el titulado White Room, el single que mejores puestos consiguió en las listas de éxitos y que ahora vamos a escuchar gracias a una banda del área de San Francisco que se dedica a versionar importantes hits del rock, especialmente de Grateful Dead, pero siempre bajo la óptica y la influencia del sonido y los instrumentos populares de la cultura celta. El nombre de este curioso combo californiano es Wake the Dead y ellos son los responsables de esta versión de Habitación Blanca. Continuáis en la sintonía de Laurogate, Tamás Aspi Irratia, y esto es otra nueva edición de Original y Copia. Bueno, y continuamos con un periodo en el que se daba la explosión plena de la llamada música indie. Entonces, y al rebufo de otras bandas locales que ya comenzaban a cosechar éxito, como eran Mamá Baker, Los Planetas o Lagartija Nick, el trío formado por Juan Alberto Martínez, Nani Castañeda y Miguel Haro comenzaban a rodar sus maquetas desde Granada en programas de radio especializados en grupos alternativos como Diario Pop o Disco Grande. Aquellos tres jóvenes lograron salir definitivamente del anonimato en 1998 cuando grabaron para Astro Discos un EP de cuatro canciones que se titulaba como la propia banda, Niños Mutantes. Tan solo un año después, Niños Mutantes subían al escenario del Festival Internacional de Benicassim, consiguiendo un considerable éxito hasta el punto de convertirse en una de las mayores promesas indies del momento. Ya con su carrera musical mucho más consolidada y con un par de nuevos fichajes en la formación, Niños Mutantes pueden materializar un deseo que venían arrastrando desde varios años atrás y que no era otro que el de publicar un disco donde estuviesen algunas de las versiones que solían interpretar en sus directos. Aquella no era una idea nueva, pero cuando el año 2000 habían intentado hacerla realidad, problemas legales con algunos de los autores originales, especialmente con Depeche Mode, lo impidieron. Superadas las trabas de derechos de autor, etc., en 2007 por fin sacan a la venta un disco titulado Grandes éxitos de otros, en el que se incluyen covers de Depeche Mode, como hemos dicho, The Zombies, 091, The Monkees, y también esta excelente versión del conocidísimo Boys Don't Cry de The Cure, que ellos titularon No Llorar. Desierto encima de tu piel. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. The Holmes Brothers son un veterano trío musical estadounidense originario de Virginia que han estado en activo desde 1978 hasta muy recientemente, hasta 2015, con un estilo propio en el que se funden sonidos del blues, soul, gospel, country y rhythm and blues. A lo largo de su extensa trayectoria, lanzaron un total de 12 álbumes de estudio, alcanzando con 3 de ellos el top 5 en la lista de discos de blues más vendidos en Estados Unidos. En resumen, toda una institución de la música negra norteamericana. The Holmes Brothers se han labrado una sólida reputación tocando regularmente en festivales de verano de folk, blues, gospel y jazz. Han grabado, entre otros, con Van Morrison, Peter Gabriel, Odietta, Willie Nelson o Levon Helm. Han hecho giras por todo el mundo y también han tocado en apoyo de las campañas electorales tanto de Bill Clinton como de Barack Obama, siempre demócratas. The Holmes Brothers, de los que la crítica dijo que sus voces son lo suficientemente ásperas para un garito de música y lo suficientemente suaves para una iglesia, han ganado infinidad de premios, entre los que destacan el concedido en 2005 por la Blues Foundation a la mejor banda del año y el que ganaron en 2008 al mejor álbum de Soul Blues concedido por la Memphis Blues Music Union. Aunque todo este currículo pueda resultar un tanto aparatoso, basta con una sola canción para poder demostrarlo de sobra. Y aunque es difícil elegir cuál dentro de un repertorio de primera categoría como el que dominan The Holmes Brothers, creo que puede servir este conocidísimo tema de Rolling Stones, uno de mis preferidos dentro de aquel álbum que Jagger y su banda publicaron en 1978 bajo el título The Some Girls, el tan contundente como macarra Beast of Burden o Bestia de Carga. Be your beast. feet, baby. Put me out, baby. With no shoes on my feet. You can put me out, put me out, put me out of misery. Oh, Lord, on your sickness, I can't suck it up. Throw it all out of me. I can't rub it off. This one thing, baby, that I don't understand. You keep telling me I'm not your kind of man. Am I hard enough? Am I rough enough? Am I rich enough? I'm not too bad to see. I'll never be the beast of burden. I'll never be. Nick Lowe, junto con Elvis Costello y Graham Parker, conforma la Santísima Trinidad de la New Wave británica de finales de la década de los 70. Una gran parte de los temas que alcanzaron los mejores puestos en la lista de éxitos de esta época corresponden a cualquiera de estos tres magníficos músicos. Lowe hizo sus primeros pinitos musicales con tan solo 16 años, pero no empezó a profesionalizarse en el ambiente del pub rock de Londres hasta más o menos principio de los 70, con una primera banda llamada Brinsley Schwarz, pero fue con su segundo grupo, Rockpile, donde empezó a darse a conocer de forma más popular junto a Dave Edmunds. En agosto de 1979, cuando Nick Lowe ya llevaba un año de carrera en solitario, salía a la venta el que sería su single de mayor éxito, Cruel to be Kind, con el que promocionaba su segundo álbum titulado Labour of Lust. Cruel to be Kind, que en español podríamos traducir con esa especie de dicho o de refrán que dice «Quien bien te quiere te hará llorar», llevaba escrito desde hacía más de 5 años y lo había firmado a medias con Ian Gomm, en la época en la que ambos estaban en Brinsley Schwarz. 26 años después, en 2005, aquel viejo compañero de aventuras musicales publicó un álbum de homenaje a Nick Lowe titulado Low Profile. En ese disco, Ian Gomm, a pesar de haber sido coautor del tema, interpretaba por primera vez el famosísimo Cruel to be Kind. But that don't coincide with the things that you do. And when I ask you to be nice, you say you gotta be cruel to be kind in the right measure. Cruel to be kind, it's a very good sign. Cruel to be kind means that I love you. We'll be right back. Y bueno, canción tras canción, llegamos al final del programa de hoy. Un programa que despedimos con una de las canciones pacifistas y antimilitaristas más famosas de todos los tiempos. Se trata de un poema escrito por Boris Vian y musicado por Harold Berg, que tras publicarse en 1954, ha sido traducido a más de 50 idiomas e interpretado por cantantes que van desde Joan Baez o Peter Paul and Mary hasta Andy Chango, Glutamato Yeye o el dúo formado por Ivonne Rodríguez y Koldo Izaguirre. Hablamos, por supuesto, de Le Déserteur, el desertor. Es curioso que, a pesar, como ya he dicho, de que la canción se ha convertido con el paso del tiempo en icono del pacifismo, en su primera edición, la primera vez que se grabó, tuvo que ser corregida, ya que no lo era tanto. De hecho, la estrofa final, que traduciéndola dice algo así como: si me perseguís, avisad a vuestros gendarmes, a vuestros policías, que yo no llevaré armas y que podrán dispararme, no era exactamente así en un principio. Es más, decía todo lo contrario. Si me perseguís, avisad a vuestros policías que yo llevaré un arma y que sé disparar. Bueno, presiones tanto por parte de Philips, la discográfica que la editó, como de Mulodji, el primer cantante que la grabó y que se encontraba un tanto, molesto con esa letra, hubo que cambiar esta última estrofa, hubo que modificarla. Aún así, al coincidir su publicación con las primeras derrotas francesas en Indochina, en Vietnam, pocos días después de salir a la venta el disco, el llamado Comité de Escucha Radiofónica prohibió su difusión y no pudo escucharse en las ondas hasta 6 meses después. La versión que ahora vamos a oír corre a cargo de Kadour Haddadi, más conocido como HK, que la transforma musicalmente al interpretarla como si se tratase de un chabi, un ritmo muy popular en toda la zona del Magreb y especialmente en su tierra de origen, Argelia. Os dejo con HK y esta preciosa versión llena de vida de Le Déserteur. Hasta el próximo programa. Cuando pasa. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir